¿Y qué importa si en mis sueños no te encuentro? Este amor que llevo adentro no se tiñe, no se borra. ¿Y qué importa que ahora vive en tu cintura como la sin espuma? Recorro el mar de tu cuerpo. ¿Y qué importa si al final lo ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre? De tu boca dame más que se me agota. Tu recuerdo, el último intento de vivir en un solo cuerpo. De tu boca, ¿qué importa que la noche vista oscuras si tu rostro en vez de luna mi cuarto menguante alimenta? ¿Y qué importa que la brisa se desnude si tu amor sopla de golpe y me arrastra en una nube? ¿Qué importa si al final lo ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre? De tu boca dame más que se me agota. Tu recuerdo, el último intento de vivir en un solo cuerpo. Apago el sol de mi hoguera y en la sombra un beso me quema. De tu voz.